Ya está aquí en los estudios de Tabú nuestra entrevistada del día de hoy, Rebeca Canclini, doctora en filosofía, directora de Ediuns, la editorial de la Universidad Nacional del Sur, que recientemente inauguró su ampliación, y es por eso justamente que la convocamos para conocer mejor esta editorial, para charlar un poco más sobre la situación de la universidad y, por supuesto, para charlar un poquito de política, que es su especialidad, la filosofía política. Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Juani, por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte acá y, bueno, felicitarte antes que nada por la ampliación de la EDIUNS. Contanos un poco cómo fue esta ampliación y charlemos un poco de la editorial de la universidad, que por ahí muchos no la conocen. Bueno, la editorial de la Universidad Nacional del Sur se fundó hace 30 años. Estamos festejando los 30 años en diciembre. Ajá. Tuvo una primer sede en la Casa de la Cultura y teníamos algunas oficinas. Posteriormente se mudó a la sede actual, que es en Santiago del Estero 639, que está en el mismo predio, pero es la antigua casa de los cuidadores de la Casa de la Cultura. Ajá. Ahí se hizo una ampliación, hará unos 10, 15 años. Pero bueno, el espacio, por supuesto, no era suficiente por el desarrollo que ha tenido también la editorial. Pasamos de un solo no docente trabajando en ella, ahora son 4 las personas concursadas. A eso hay que añadirle que el trabajo editorial, que tiene que ver básicamente con la producción bibliográfica y alguna colección específicamente vinculada a la docencia, esto es, profesores que escriben un libro pensando en las materias que dictan, un libro que por supuesto es el que acompaña a los estudiantes en el recorrido de la materia. Es una colección, tenemos otra también específica, que es la de investigación académica. Ajá. Ahí tenemos sobre todo material de ciencias sociales y después tenemos una tercera, también digo específica por las funciones docentes universitarias, ¿no? Docencia, investigación, la tercera y extensión. Es extensión, entonces tenemos una colección también de extensión. Bien, siguen las funciones que tiene la universidad, exacto, la editorial. Exacto. Y tenemos una más que se llama Cultura y Sociedad, donde publicamos, por ejemplo, obras literarias, traducciones, bueno, otro tipo de escritos, que por ahí sí son relevantes, sobre todo nos permiten articular con la parte de cultura. Ajá. De la universidad, y que quizás sean una de las cosas más visibles para el ámbito no universitario. Claro. Bueno, la cuestión es que nuestra editorial nació siempre con un taller de impresión. En el 2023, el taller este se amplió porque el Consejo Superior Universitario decidió el traslado de la antigua imprenta que estaba en la sede de Colón 80, en el subsuelo, a la EDIUNS. Esta imprenta tenía algunas máquinas y demás que, por supuesto, no podíamos trasladar por la falta de espacio. De ahí vino el interés también y la urgencia, si se quiere, por activar un proyecto que ya tenía unos cuantos años, que es precisamente este, el de creación de un taller y un depósito para la editorial, un taller que aloje a la imprenta y a la vez nos permita tener un mejor stock de papel y bueno, y de los insumos necesarios, claro, para el trabajo. Se hizo una licitación que, bueno, cayó, que fue en el momento del cambio de gobierno nacional. Un momento muy complicado en lo económico para proyectar, me imagino. Muy complicado, por eso quedó totalmente fuera de presupuesto. Y el año pasado, 2024, bueno, la universidad, vos sabés, bueno, creo que es muy conocida y desde siempre, no es algo reciente, por ser muy prolija con las cuentas. Sí. Entonces, en ese año, 2024, a pesar de la crisis, como había algún fondo que no permitía una gran obra, pero sí algo relativamente pequeño para la universidad, como este taller, se hizo la licitación y se empezó a construir durante el verano de este año. Así que bueno, estamos yo como directora, pero sobre todo los compañeros y compañeras que trabajan en la editorial, súper felices por la posibilidad de, bueno, trabajar más cómodos. Vos sabés que hasta este momento estábamos para cumplir con las normas de seguridad e higiene. Tuvimos que trasladar el papel del lugar donde estaban las máquinas a un lugar en el que funcionaba hasta hace poco el consejo editor, donde trabaja durante las mañanas el diseñador gráfico, que terminó trabajando prácticamente en un depósito. Realmente muy, muy complicado el tema de espacio. Ahora eso se ha solucionado y estamos proyectando incluso tener un ambiente destinado a, sería la sala de ventas, algo por el estilo, más parecido a una librería usual. Bien. Claro, porque todo este problema que traía aparejado, que la persona que simplemente entraba a la editorial porque pasaba, porque se enteraba de algo y quería ver qué había, no podía acceder a las obras. Tenía que ya ir con una idea clara de qué obra estaba buscando. En cambio, así esperamos poder tener también un espacio que conecte un poco mejor con el barrio y bueno, con Bahía Blanca en general, ¿no? Sí, con una universidad que tiene mucha inserción en la sociedad, pero quizá es cierto, ¿no? Yo como exalumno graduado de la universidad, nunca fui a la editorial, digamos, no es uno de los lugares donde uno se sienta más convocado, seguramente por esta restricción de espacio que vos decías, en contraposición con, por ejemplo, la Casa de la Cultura o el Centro Histórico Cultural de Rondó, que son dos lugares hermosísimos. Te quiero preguntar, vos dijiste la obra se hizo durante el verano, ¿qué pasó con cuando fue el temporal de granizo, después la inundación? ¿Hubo algún tipo de revés ahí? ¿Cómo los afectó? Nos afectó, pero, a ver, siempre uno en estos casos se compara también con los que estuvieron mucho peor. Sí, seguro. Si vos te comparás con lo que pasó en los subsuelos de Alem, no fue nada. No, claro. El agua no llegó a ingresar a la sede de la Casa de la Cultura, y en el caso de la editorial, aunque ingresó, debe haber sido 1 centímetro y no llegó a cubrir toda la superficie, porque es un terreno muy alto. Bien. Así que, no, en ese sentido, Fueron afortunados. Taller no llegó. Bien. ¿Y en tu caso cuánto hace que estás al frente de la dirección de la editorial? Más de 2 años, en el 2023. Ingresé, si no me equivoco, en mayo. Mayo o junio. Bien, bien. ¿Y cómo te llevas con esta tarea, no? Que bueno, es algo extra más allá de la docencia. Digo, uno cuando estudia una carrera se imagina, voy a hacer docencia, voy a hacer investigación. Quizá no tanto extensión, que no es lo más habitual, pero estar al frente de una editorial, ¿era algo que vos buscabas, algo que se dio? ¿Cómo surgió? A ver, se dio porque nosotros en el 2023 renovamos la gestión. Yo soy participo en la lista Acción UNS dentro de la universidad, que tuvimos el primer periodo con Daniel Vega y Javier Orozco como vice, y el segundo con Daniel Vega como rector y Andrea Castellano como vice. Bueno, en el 2023 Daniel y Andrea deciden proponerme a Consejo Superior como directora de la DIUS, y el Consejo Superior vota a favor. En definitiva, es un cargo vinculado con un proyecto de universidad que es el que sostiene esta gestión, pero a la vez requiere la aprobación de toda la comunidad académica que está representada en el Consejo Superior, que bueno, está integrado por docentes, no docentes. No es una designación directa, sino que hay como una suerte de pliego, digamos, siguiendo, ¿no? Como es el Congreso, por ejemplo, que te tienen que votar un pliego, algo análogo. Sí, algo así. Ponele, si querés. Yo lo llevo al ámbito que conozco, que es por ahí más la política institucional del Congreso y demás. Sí. Y la situación de la universidad obviamente es algo actual, la universidad no se le escapa. Si hablamos de financiamiento universitario, hay momentos en los que estuvo mejor la universidad, hay momentos en los que no. Pero ha sido una constante a lo largo de diferentes gobiernos en estos 42 años de democracia, que haya problemas de financiamiento universitario, aunque me parece que no tanto como esto, ¿no? Yo pienso en el caso de la propuesta de López Murphy en el gobierno de la Rúa, que duró lo que dura un suspiro en una canasta. Sin embargo, ahora es un conflicto que se extiende año, año y medio, veto, otro veto, lo ratifica el Congreso, se promulga digamos, sin financiamiento. ¿Cómo ves vos todo esto en lo histórico? Es novedoso en algún punto. No, es novedoso, totalmente. Sí, porque es un ataque muy radical a la universidad y a todo el sistema científico, que realmente estamos en una situación absolutamente complicada, porque, a ver, uno piensa, por ahí se me ocurre, Sí. cuando no has formado parte de los cuerpos docentes y demás, que no estás Sí. en la propia institución. Me imagino que lo que ves principalmente es el lugar donde los jóvenes, las jóvenes van a estudiar Claro. y a recibirse. Quizás, si sos jubilado, conoces el programa de UPAMI, quizás, dependiendo de dónde trabajás, podés saber de algún vínculo con algunas empresas y entidades de la ciudad y de la región. Pero, en definitiva, no estás en la cocina, digamos, del hacer universitario, que tiene que ver con la formación como docentes universitarios, con las carreras de posgrado, Sí. con la investigación y con el desarrollo tecnológico también. Esta falta de recursos, esta desfinanciación sistemática del sistema, va a llevar años, muchísimos años, para ser revertida, porque la riqueza fundamental de la universidad está en el cuerpo docente y no docente formado. Y cuando vos tenés sueldos de miseria o directamente la imposibilidad de llegar a tener siquiera un trabajo, incluso uno mal pago, o no tenés la posibilidad de formarte mediante becas, o se da básicamente que las posibilidades de trabajar en el sector privado simplemente son astronómicas en cuanto a ingresos Claro. o bien la migración. Entonces, cuando esas generaciones se van corriendo del hacer universitario, por distintos motivos, pero obviamente siempre atravesados por el tema económico, volver a formar la gente no es algo que vos digas, uy, pongo dinero hoy y en 3 meses tengo un doctor o tengo un Claro, investigador. me compro un doctor especializado en tal cosa y tres No. becarios. No, el armado de los equipos, digamos, es algo artesanal que hay que encontrar la persona, que tiene que tener una historia de vida, tiene que comprometerse. Va más allá de lo meramente monetario. Va más allá de lo monetario, ¿por qué? Porque tener un profesional formado lleva muchos años, mucho esfuerzo. Y en nuestro caso se trata de un trabajo que de hecho ya venía por muchos años mal pago. Si vos haces una comparación con cualquiera, incluso con cualquier país de la región, lo que sucede ahora es que no solamente el tema salarial está súper atrasado, sino que a la vez no tenés los insumos para investigar. Claro. Vos tenés muchísimas actividades en las que necesitas distintos materiales y bueno, cuando no se ejecutan esos fondos, los pocos que hay no se ejecutan, bueno, los equipos de investigación simplemente no pueden trabajar. Vos a eso le tenés que sumar en nuestro caso los daños que tuvo, que significó para muchos sectores de la universidad la inundación. Sí. Entonces estamos realmente en una situación dramática. Eso está fuera de toda discusión. Ahora, en ese contexto, por supuesto, hay formas y formas de trabajar. Es cierto que las distintas gestiones, no solamente la de Colón, sino también en los departamentos, están claramente intentando, bueno, sacar lo mejor con lo poco que se tiene. Seguro, seguro. Y bueno, y vos hablabas, ¿no? De este golpe a la universidad, que no, digamos, no hay que entender la universidad solamente como un lugar de formación de futuros licenciados, ingenieros, etcétera, sino un lugar donde también se hace investigación. Y yo creo que se pone muchas veces la lupa en la investigación y se dice, ¿esto para qué sirve, no? Y se pregunta, ¿no? Eso cuando hablamos de cuestiones, no sé, de ciencias exactas. Pero cuando vamos a ciencias sociales, humanísticas, ¿no? Que bueno, ambos compartimos la formación en filosofía, es mucho más difícil, siempre fue más difícil explicar ¿Por qué la investigación en ciencias sociales? ¿Cómo es hoy investigar en ciencias sociales? O no específicamente hoy con este gobierno, ¿cómo lo has vivido vos, que sos doctora en filosofía, que haces investigación, que hiciste un doctorado? ¿Y cómo se le explica a la sociedad la importancia de las ciencias sociales y las humanísticas? A ver, antes de la importancia de las ciencias sociales es la importancia, me parece a mí, lo que no se entiende, que es la importancia de las ciencias básicas. En general, hay una mirada muy instrumental en la que vos considerás a la universidad en tanto da títulos Claro. o en tanto, bueno, desarrolla algún tipo de tecnología que se puede comprender que sea útil para las personas. Por ejemplo, un medicamento, La un... frase de Milei, ¿qué productividad tienen, ¿no? Como todo se mide en productividad, Sí. claro. A ver, yo te voy a ser sincera, yo creo que es importante Sí. saber también qué es lo que hacemos y el Seguro. momento, si tomamos la parte que puede ser desafiante, exige replantearse, bueno, qué es lo que estamos dando nosotros, los que hacemos ciencias básicas o particularmente los que hacemos ciencias sociales. En ciencias sociales hay que aclarar que no está solamente la filosofía. Vos tenés carreras de economía, carreras de administración, todo eso es ciencias sociales, Sí. carreras de derecho. Ahí por ahí se entiende un poquito más para Claro, qué sirve. porque son más técnicas quizá. Exacto. Puntualmente en lo que es humanidades sería, el tema de la utilidad es, no es inmediato. Nosotros, por ejemplo, en filosofía, y esto es una opinión personal, supongo yo que debe haber tantas opiniones como gente que se dedica a la filosofía, Lo pero dice Descartes. algo así dice sí. Está la frase de Descartes, creo que es Discurso del Método, que dice, no hay opinión tan extravagante que no se le haya ocurrido a un filósofo ni otro que diga lo contrario. Es Totalmente, hermosa frase. totalmente. Pero bueno, en cualquier caso, mi opinión es que la filosofía, yo me dedico a la filosofía política puntualmente, la filosofía política lo que hace principalmente es clarificar conceptos. Es algo que por ahí no es tan evidente para alguien sin la formación filosófica, pero los conceptos tienen historia. Vos usás una palabra, qué sé yo, cualquiera, ciudadanía. Bueno, tenés que ver el contexto en el que se dice para ver de qué estamos hablando cuando decimos ciudadanía. Por decir, Sí, nombrar un por dar un ejemplo caso. nada más. Y por el otro lado está sobre todo el tema argumentativo. El tema argumentativo, nosotros, por ejemplo, en la cátedra que está a mi cargo, con nuestro, digamos, la cátedra en su totalidad, lo que hace es proponer en algunos temas contemporáneos el debate. Y el debate se da, por supuesto, inscripto en marcos teórico-conceptuales distintos, si querés decirlo así, en marcos ideológicos distintos, se toma un caso y se ve cómo se puede argumentar a favor o en contra, dependiendo de ese arsenal conceptual que te aporta este marco en cuestión. Ejemplo, recordarán la propuesta de asignación de renta básica universal. Sí. Bien, vos ahí tenés al menos tres grandes posiciones, una más de izquierda, más de derecha, más de centro. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Bueno, hacemos el estudio filosófico de la propuesta y debatimos la justificación en términos éticos y políticos enmarcados en distintos marcos conceptuales. Yo creo que el trabajo de filosofía política va por ese lado. También es un trabajo histórico, porque el estudio de la historia tiene la utilidad de desnaturalizar. Sí, y aparte la política es historia en algún punto. Totalmente, No claro. puede deshistorizarse. Pero te quiero preguntar, como para entender un poco mejor esto, por contraste, ¿cómo podríamos diferenciar la filosofía política de la ciencia política, de la politología? O, obviamente Sí, debe haber vasos comunicantes, ¿no? totalmente. Hay un mismo objeto de estudio. O son dos aproximaciones diferentes, o se puede diferenciar más o no tanto. Hay diferencias claramente. Cuando vos ves una carrera de ciencias políticas, se estudia, qué sé yo, tenés materias como estadística, tenés materias muy técnicas, que hacen básicamente a la formación de un profesional que eventualmente puede desempeñarse laboralmente en, bueno, en ámbitos que no tienen mucho que ver con la filosofía en principio. Una consultoría política, ejemplo, estratégica, sí. Ejemplo, o en lo que es planificación o estrategia en las campañas, o incluso análisis de Big Data vinculado a estos temas. Claro, sí, sí. Claro, vos ahí tenés muchas cuestiones técnicas que son propias de un trabajo en ciencias políticas, claramente. Bien. Ahora, yo no soy de la idea de que el trabajo filosófico sobre la política, y casi en ninguna rama de la filosofía esto tendría que ser así, esté totalmente divorciada de la pata científica. De hecho, yo, a ver, el otro día le comentaba a un estudiante, no me acuerdo la cantidad de años que hace que no voy a un congreso de filosofía. Yo suelo ir a congresos de ciencias políticas y sobre todo trabajo con gente de teoría política. Y cuando estás en esos ámbitos, encontrás, sí, somos unos cuantos que venimos del ámbito de la filosofía, pero tenés también gente, por supuesto, de ciencias políticas, tenés gente de derecho, de historia. Realmente es un trabajo que lo que te permite básicamente es tener el insumo para dar la discusión en términos filosóficos, que son, ya te digo, el tema conceptual, el tema argumentativo es fundamental, y en eso sí, nosotros, los que hemos estudiado filosofía, tenemos herramientas que no son las usuales, claro, en las carreras más científicas o de corte más técnico. Es cierto, es cierto. Y en tu caso concreto, dentro de lo que es la filosofía política, ¿qué temas has trabajado? Uh-huh. ¿Tu doctorado, uh-huh, sobre qué tema lo has hecho? Uh-huh. Contame un poco de eso, Rebe. A ver, yo siempre, cuando hacía la carrera de grado, estuve interesada en lo que es la filosofía práctica. En su momento había empezado a trabajar en bioética, en ética. Me había interesado mucho la parte argumentativa. Filosofía política no era una materia que estuviera... Claro, no. Yo me recibí, no hice la materia. Por eso es que pregunto tanto. Claro. Por ahí después puedo pedir una válida y que me la den por aprobada. ¿Vos decís ¿Vos que la estás dando? ¿Las reválidas? No sé si te la veo. No. No, la materia, la sí, reválida. Sí. Bueno, ahí está, ya por ahí zafo los parciales. Capaz, no sé. Lo veo difícil, ¿qué querés que te diga? Me parece que te voy a hacer estudiar. Che, a ver, lo que vos decías, efectivamente sí, es una materia nueva, no sí, se dio por muchos años. En 2008 yo inicio como ayudante. Te decía, a mí me había interesado siempre el tema, uh-huh, particularmente después de 2001. A mí me importó mucho leer sobre la cuestión de las... Sería, en términos generales, la obligación política. Me llamó la atención esto, uno desde el sentido común que dice, las leyes tienen que respetarse, con lo que yo acuerdo, por otra parte. Sí. Pero por otra parte, pero además, en el momento en que se desobedece una orden del Ejecutivo, en aquel caso, y la gente sale a la calle. ¿Te referís al estado de sitio? Al estado de sitio que declaró en su momento de la Rúa. Uh-huh. ¿Te acordás que la gente sale a la calle a protestar? Sí, claro. Y sí, las leyes, las normas tienen que respetarse, pero ahí me parecía absolutamente legítimo y creo que también el sentido común compartía esa visión. Sí. Bueno, a partir de ese tipo de experiencias, a mí me llamó mucho la atención cómo se concibe las obligaciones políticas y sobre todo cómo se justifican eventualmente algunas desobediencias. De hecho, mi tesis de doctorado terminó siendo sobre la noción de desobediencia civil. Yo estudié sobre todo una autora, Hannah Arendt, pero la noción de desobediencia civil tuvo mucho desarrollo a partir de la década del 70. Y bueno, elegí una de las autoras, porque bueno, Hannah Arendt tiene una formación europea, sí, clásica, si se quiere, en filosofía, como discípula de Heidegger, de Jaspers, de ese tipo de autores, y a su vez trabaja en Estados Unidos en el momento de, bueno, las grandes revueltas y luchas por los derechos de los afrodescendientes, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam, todo ese periodo que es el que recupera la noción de desobediencia civil y construye teoría a partir de la revalorización de este concepto. Entonces, ese fue mi trabajo de doctorado, que a partir de eso yo seguí trabajando sobre todo en con la noción de espacio público. Tomé temas que tienen que ver con la construcción conceptual mediada por el uso de metáforas. Ahora estoy trabajando el tema emociones en el proyecto de investigación con. Fundamental, digo, Sí. hoy con la política del tweet y donde Claro. la verdad queda en un segundo, tercero o cuarto lugar. Claro. A ver, todos estos temas están articulados a partir de la noción de espacio público. Cuando vos estudias metáforas, te das cuenta que la construcción conceptual, por supuesto, tiene algunas características más formales, pero tiene el uso de metáforas la potencia que da el enganche emocional. A ver, por decir algo, una cosa es decir, bueno, yo tengo los conocimientos para salvar a Argentina, otra cosa es decir, soy un piloto en la tormenta. ¿Se entiende? Claro. O la metáfora de la motosierra y del médico, en algún momento también en Argentina alguien dijo, bueno, pero si necesitas cirugía de precisión, no vas a usar la motosierra. Claro. ¿Correcto? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Dicho así, vos primero tenés la virtud de ser absolutamente claro en las consecuencias de una u otra forma de intervención en un quirófano. Pero a la vez conectás emocionalmente. Bueno, por eso el vínculo con el tratamiento de emociones y básicamente el tema de, bueno, cuáles son las emociones que permiten construir comunidad y cuáles no. Es muy interesante porque yo recuerdo en 2023 que había estudios, bueno, cuantitativos siempre los hay, pero los cualitativos que a veces arrojan otro tipo de luz, ¿no? Sobre la ciudadanía, el electorado, y entre quienes, digamos, estaban a favor de Milei, les parecía muy divertido esto de la motosierra, también rechazaban algunas de sus principales propuestas. Y esto tiene que ver con que prima la emocionalidad, el enganche con la metáfora y no una reflexión serena, si uno quisiera. Sí, eso sí, yo lo he escuchado. Yo igual soy de la idea de que el problema principal, porque, o sea, por un lado tenés esta cuestión, uno diría, de la emoción descontrolada, Sí. y por el otro lado, una forma de entender la racionalidad que lleva a propuestas más bien tecnocráticas. Sí, claro. Entonces, yo soy más de la idea de que el desafío está precisamente en unir emoción y razón. Y bueno, hay una expresión que se usa, ahí ves el corte arentiano de mi formación en estudios arentianos, que es la de pensar apasionado. O sea, la cuestión está en que el pensamiento también está influido y está bien que así sea, por las emociones. Seguro. Entonces, esa reflexión serena, de hecho, también es una reflexión emocional. Seguro, Lo seguro. que, claro, lo que sucede es que, a mi juicio, estamos en un péndulo, en ese sentido, entre, digamos, un cierto descontrol emocional, cierta incapacidad para bajar un poco los decibeles de cualquier tipo de intercambio y reflexionar, o por el otro lado, una reflexión fría y totalmente desconectada de las vidas de las personas. Sí, la Entonces, famosa planilla del Excel, sí. exacto, exacto. Y lo paradójico es que ambas coinciden Sí, en los. porque el mismo tipo que levanta la motosierra es el que te dice, no hay otra forma, acá el número me da que tengo que ajustar, digo, a veces se transforma la economía, que es una ciencia social, como vos lo dijiste, Sí. en una ciencia exacta que no lo es. Recuerdo el economista Santiago Fraccina, que él contaba que se recibió en plena crisis 2001. Y decía, llegué a mi casa, vi todo el quilombo que había, yo venía de rendir unas ecuaciones que te daban, que siempre te daba que todo había que ajustar y decía, bueno, no, eso, los números está, pero la realidad es otra muchas veces. Bueno, sí. Nosotros en filosofía, bueno, yo soy una convencida de que la cátedra no es el lugar para bajar línea, entonces lo que tratamos de hacer siempre es de incentivar el debate y que independientemente de las vertientes político-partidarias que elijan nuestros estudiantes, tengan las herramientas para hacer el trabajo con seriedad, para hacer la elección seriamente. En ese caso, yo creo que, bueno, lo fundamental es, más allá de que es un aprendizaje también técnico, porque argumentos, conceptos, hay un montón de técnicas, por decirlo así, involucradas, más allá de eso, soy una convencida de que la pluralidad que buscamos es una pluralidad de los distintos y no de los iguales. Sí, entonces, para mí, Argentina en particular ganaría mucho si lográsemos tener distintas opciones partidarias, pero en todos los casos lideradas por gente con formación y con sensibilidad para las cuestiones que nos unen. Sí, coincido. Hay una frase que a mí me gusta bastante, y te la digo a ver si coincidís o no, que dice que Argentina es un pueblo que está muy politizado, pero le falta cultura política, ¿no? Todos hablamos, todos opinamos, pero a veces nos falta meternos en la cosa, estudiarla, entenderla. Digamos, cada uno puede pensar como quiera, ¿no? Por algo estamos en una democracia, pero a veces no terminamos de dimensionar las contradicciones en las que nosotros mismos caemos. Sí, bueno, eso es un tema filosófico. Sí. Totalmente. A ver, yo soy de la idea de que las cuestiones más vinculadas a la eticidad común no requieren formación. En que cualquier persona con una sensibilidad y una solidaridad básica va a coincidir, por ejemplo, con que, bueno, la gente no se puede estar muriendo de hambre, con que se tienen que cubrir las necesidades básicas. Sí. Cuando eso no sucede, me parece que el problema tiene que ver muchas veces más con lo mediático y con ciertos microclimas que se generan. Pero yo confío mucho en que el humano promedio tiene esa sensibilidad. Por ahí no, los contextos no ayudan. Claro. Ahora, como creo esto, también creo que no hace falta formación política desde ese punto de vista para tener una opinión política. No, claro. Ahora, además, vos tenés muchas cuestiones técnicas vinculadas con la administración de lo común. Sí. Y ahí sí necesitas un conocimiento. Claro. Que bueno, lo tenés o no lo tenés. No es tan difícil eso. Sí. A ver, claro. Por dar un ejemplo, vos podés decir, tenemos el derecho de tener una habitación digna. Ahora, eso cualquiera puede tener esa convicción. Ahora, cuando tenés que construir una casa para la gente, o cuando decidís financiar un sistema de créditos, sí. O cuando... ¿Cuál es la herramienta de política de vivienda? Exacto, eso ya hay una dimensión técnica. Exacto. Eso tiene que ver con... A ver, e incluso soy de la idea de que no necesariamente la misma herramienta va a servir en todos los lugares. No, claro. Entonces, hace falta mucho conocimiento y mucha formación que, además de la parte más metodológica, pueda recuperar el dato de la conformación poblacional en cuestión. Claro. Entonces, la verdad, eso sí entraña una serie de complejidades que no están al alcance de cualquiera. Bien. Entonces, estamos un poco como, bueno, ¿de qué se trata? Y yo creo que se trata de las dos cosas, la cuestión política. Sí. El problema es cuando, con el mero voluntarismo, querés decidir sobre cuestiones más técnicas, o cuando pretendés ahogar esa dimensión más ética de lo político con tecnicismos. Sí, yo pensaba, ¿no?, en el abuso del sentido común, en algunas metáforas en la economía. Bueno, era un clásico de algunos funcionarios del macrismo, el abuso de la tormenta y todo eso para hablar de... digamos, de las fuerzas naturales para hablar de fuerzas sociales, como es el caso de la economía, y bueno, también en el caso del actual gobierno y quienes lo siguen, el monetarismo, ahí ya nos metemos por ahí en un, ¿no? Pero es algo que parece de sentido común, que si vos imprimís la plata se devalúa, pero después cuando uno empieza a rascar no es tan simple, y sin embargo a veces, a sabiendas, algunos economistas y candidatos abusan de metáforas no tanto para hacer pedagogía, sino para convencer y conseguir votos, ¿no? Y a eso por ahí me faltaba la falta de cultura política. Claro, vos decís a no reconocer la estrategia en el uso del discurso. O dejarse seducir por Así. explicaciones que cierran muy bien para cuando uno no Sí. entiende, ¿no? O cuando le falta conocimiento sobre algo que tiene una Sí. dimensión técnica. Sí, bueno, es el problema del sentido común. El Sí. sentido común a mí me dice que la Tierra está fija y el Sol sale por el este. Claro. Entonces, realmente, y esto ha sido también muy estudiado, ¿no? En algún punto el sentido común es de utilidad porque une, Sí. pero a veces esa unión se da sobre concepciones que simplemente son falsas. Claro. Totalmente de acuerdo, sí. Y esos son los puntos en los que, y me parece súper interesante la mención que hacías a una metáfora que une las decisiones políticas a estados de naturaleza, Sí. porque en general cuando vos recurrís a la naturaleza en el ámbito político, lo estás haciendo para decir esto está fuera del ámbito de la decisión política. Claro. Esto, claro, entonces, esas metáforas en particular son súper importantes para detectarlas y para eventualmente desnaturalizar el vínculo que se está pretendiendo establecer. Recuerdo específicamente a Lacunza, el último ministro de Economía de Sí. Macri, que abusaba de una manera fenomenal de metáforas que tenían que ver con lo natural. Rebe, nos quedan unos pocos minutos antes de cerrar esta última parte sobre filosofía política. Vos hablaste de el espacio público. Te quiero preguntar, en tu opinión, si las redes sociales entran como dentro de esa categoría tan amplia, tan discutible, porque de algún modo son como unas, es el nuevo ágora política del siglo XXI. Sí, a ver, yo no veo restricciones de naturaleza, por decirlo así, en que sean un espacio público. A veces incluso en los espacios en los que físicamente estamos tampoco cumplen las características de un espacio público. Un espacio público para mí es todo espacio en el que se pueda participar. Esa participación tiene que estar unida al uso de la palabra y la posibilidad de accionar en conjunto, accionar colectivamente. Si eso se puede hacer en las redes, bueno, no está pasando, eso es cierto, pero tampoco puedo descartar ese medio como forma de acción política. Claro. La cuestión es que, por supuesto, tendría que estar mucho más reglado y legislado el hacer Claro. en esos Y espacios. después, digamos, hay situaciones o características propias de las redes sociales que lo hacen muy distinto a lo que tradicionalmente entendemos como espacio público. Por ejemplo, la posibilidad de que yo me presente con un nickname o que tome una identidad falsa, o que tenga 100 cuentas diferentes, no sé, poniéndome me gusta lo que yo pongo para dar un efecto de que mirá qué popular que es Juan y lo que pone, que rápidamente tiene tantos me gusta. Bueno, pero eso también pasaba en, por ejemplo, en las grandes asambleas. Sí, es verdad, Claro, es porque verdad. vos tenés uno o dos que van y Sí. a extender el debate para que, bueno, algunos se vayan o Claro, bueno, los cambias de pero eran horario. personas de verdad con nombre y apellido. Ahí Sí. uno puede, que, no sé, hacerse bots. Sí. Sí, pero digamos que no necesariamente Está te bien. conocían todos. Está O sea, bien. ese tipo de cosas siempre han existido y Claro. uno, por supuesto, tiene que estar atento porque son precisamente las actividades que hacen que no sea un espacio público político, un espacio de participación y de toma de decisiones conjuntas. Pero no es exclusivo de las redes. Ahora, sí coincido con que las redes presentan muchísimos desafíos, sobre todo por la masividad del uso de ellas. Sí. Pero, a ver, cada vez que han surgido estas tecnologías han tenido consecuencias políticas serias. El uso de la radio a principios del siglo XX, Claro. bueno, claro, está conectado con el surgimiento de muchos fascismos. Y bueno, yo no dejo de ser optimista, incluso en momentos de oscuridad como estos. No Seguro. dejo de ser optimista en la capacidad de las personas para eventualmente poder volver a conectarse o conectarse de otra manera Seguro. con estas herramientas. Seguro. Rebe, nos quedan unos poquitos minutos. Te quiero preguntar, hablamos de política, hablamos de la universidad y se vienen las elecciones en la universidad, 15 de noviembre, año importante, se eligen decanos y además vos sos candidata al Consejo Departamental de Humanidades en la lista Sintonía que encabezás. No encabezo yo. Encabeza Guillermina Castro Fox. Bueno, yo encontré mal la información en la página de la universidad. Ah, mirá. Bueno, aprovechamos. No, capaz encabezo y no me había enterado. Bueno, el periodista no se equivoca, no, mentira. No, puede ser, yo lo encontré en la página de la universidad, después fuera del aire te lo muestro, sí, en todo caso la pregunta era por la lista. ¿Qué se pone en juego en un consejo departamental? Y principalmente no para el que no forma parte de la vida y de la vida política universitaria, ¿qué se pone en juego en una universidad? Más allá del rector que uno dice, bueno, maneja toda la universidad, ¿qué se pone en juego en un consejo departamental, por ejemplo? Bueno, a ver, está bien distinguir, es cierto. Yo también soy candidata en la asamblea. Nosotros tenemos a nivel, por decirlo de alguna manera clara para los que no estén en la universidad, todo lo que tiene que ver con Colón, que es nuestra sede de rectorado, ahí hay dos organismos, que son Consejo Superior y Asamblea. Yo estoy terminando mi mandato en Consejo Superior, voy a la Asamblea, si todo sale bien, en el periodo siguiente. Y a la vez tenés las unidades académicas, los departamentos, en los que se elige Consejo Departamental y en este año colegio electoral, que es el que elige a los o las decanas. A nivel departamental, a nivel departamental estoy en esta lista que vos mencionás, Sintonía, en la otra estoy en la lista Acción UNS. En los dos casos, mi participación en estas listas tiene que ver con la valoración del espacio universitario con sus desafíos inherentes. Hay una particularidad, si se quiere, en la Universidad Nacional del Sur que no se da siempre en otras universidades, que es que nuestras articulaciones no están esencialmente caracterizadas por una vinculación político-partidaria extrauniversitaria. Sí. Vos no tenés acá, y de hecho no siempre funcionan bien esas listas, electoralmente hablando, no tenés, qué sé yo, la lista de los libertarios, la lista del radicalismo, la lista del peronismo. Ha habido, sí, algunos intentos. En los claustros de estudiantes quizás sí se ve eso un poco más, pero en general en auxiliares y en profesores las articulaciones se dan de cara, bueno, técnicamente dicho, al espacio público que compartimos. Entonces, cuando se toman las decisiones que van a llevar adelante las listas, por supuesto hay diferencias ideológicas, si querés llamarlas así, pero sorprendentemente se suelen resolver cuando vos preguntás, bueno, ¿y esto qué tan bueno es para la universidad? ¿Esto qué tan bueno es para el departamento? Y ahí es el momento en el que vos, de alguna manera, traducís tus principios ideológicos, tus valores políticos, en praxis y decís, bueno, aunque pensemos distintos en muchas cosas, estamos de acuerdo con que esta es la política adecuada para nuestra universidad, para el departamento. Eso me parece que es, en ese sentido, la política universitaria, con todas sus particularidades, un espacio de formación democrática. Yeah. Sea al interior de las listas, sea en el debate que se da en los consejos departamentales o en el Consejo Superior, Asamblea o cualquiera de estos organismos. Bien, bien. Bueno, 15 de noviembre, elecciones importantes este año, ¿no? Cada dos años hay o cambio o de decanos o de rector. Este nos toca año de los importantes, digamos. Sí, o sea, el periodo es de 4 años y cada 2 años o se vota decanos o se vota rectores. Bien. Y rectoras. Y rectoras, claro. Rebe, gracias por venir. Gracias a vos, Juan, y por la invitación. Un placer haber estado hablando de filosofía. No, por favor, un gustazo. Pasó Rebeca Canclini, directora de EDIUNS, por el Ágora 2025 en este viernes de veda que ya se despide.